Iniciamos un nuevo programa de la temporada 12 de Paraíso Infernal. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, le damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo. Para esta oportunidad hemos programado las siguientes bandas: Sirius Black, The Skull, Yes, Pink Floyd, Celtian, Asagraum, Limp Bizkit, Airbag, Lunar Sea, Suffocation, Creator y Volbeat. Son distintos estilos del rock que vamos a compartir y disfrutar en esta nueva edición de Paraíso Infernal. Nos separamos por 30 segundos para dar paso a la presentación y enseguida iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, vamos a iniciar el programa de hoy escuchando una banda de power metal formada en el año 2015 en Alemania, integrada en la actualidad por Urban Brett en voz, Dominic Sebastian en guitarras, Mario Lorcher en bajo y Rami Ali en batería. Me refiero a Sirius Black. Esta agrupación cuenta a la fecha con 4 discos de estudio y han programado el lanzamiento de su segunda obra, que se llama Vengeance is Mine, para el 25 de febrero del año 2022, pero nosotros vamos a escuchar un adelanto de este trabajo y por ello vamos a programar hoy una canción de este nuevo álbum, la canción Rock With You Tonight. Y luego escuchamos una banda exponente del denominado Doom Metal, The Skull, agrupación estadounidense formada en Chicago en el año 2012 y que lamentablemente el año 2021 debió sufrir la partida de su vocalista Eric Wagner, producto de una neumonía por coronavirus. Además, esta agrupación está integrada también por Jeff Olly Olson en batería, Ron Holzner en bajo, Lothar Keller y Matt Goldbutuk en guitarras, teniendo a saber 2 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su último trabajo, The Endless Road to Dark, del año 2018, el tema que vamos a escuchar, Ravenswood. Entonces iniciamos el programa de hoy primero con el power metal alemán de Sirius Black y su tema Rock With You Tonight, un adelanto de su nuevo disco Vengeance is Mine, que será lanzado al mercado en febrero del próximo año, del 2022, y luego disfrutamos del doom metal de los americanos de The Skull, de su disco The Endless Road to Dark del año 2018, escuchamos el tema Ravenswood. We'll be right back. Bien, gente, vamos a seguir adelante con una banda más clásica, uno de los pilares del denominado rock progresivo, Yes, banda británica formada en 1968 en Londres, Inglaterra. De esta histórica agrupación vamos a escuchar un tema de un tremendo disco, su tercer álbum de estudio, titulado The Yes Album, lanzado al mercado un 19 de febrero de 1971. El disco, que para muchos expertos hizo que Yes saltara a la fama, que fue grabado por John Anderson en voz y percusiones, Chris Squire en bajo y voces, Steve Hope en guitarra eléctrica y acústica, Tony Kate en piano y órgano y Bill Bruford en batería y percusiones. Nosotros vamos a escuchar un tema de este disco, una de las canciones que son más cortas por el tiempo que tenemos en el programa de hoy y que se denomina Clap. ¿Y saben qué? Vamos a seguir disfrutando de clásicos, esta vez con una banda de rock que en realidad es una escuela para muchas agrupaciones, formada en 1964 también en Londres, Inglaterra, donde lamentablemente la formación original ya no está completa, pero sus álbumes siguen siendo escuchados por miles de personas. Me refiero a Pink Floyd, que cada año tiene más y más adeptos. De esta agrupación histórica vamos a escuchar un tema de un disco histórico, me refiero al ya mítico The Wall, disco conceptual, un décimo trabajo de estudio de la banda, publicado en 1979 y grabado por Roger Waters en voz, bajo, guitarra acústica, sintetizadores, efectos de sonido, David Gilmour en guitarra eléctrica, acústica y pedal steel, voz, sintetizador, bajo y bajo fretless, además de clavinet, efectos de sonido, Richard White en órgano, piano, piano eléctrico, sintetizadores y pedales y Nick Mason en batería y percusión. De esta obra de arte vamos a escuchar un clásico del disco 1, Another Brick in the Wall, Part 2. Vamos entonces a escuchar a continuación dos clásicos, no solo del rock, sino también de la música. Primero vamos a escuchar a Yes, de su disco de 1971, The Yes Album. Vamos a disfrutar del tema Clap. Y luego un clásico de clásicos de Pink Floyd con el tema Another Brick in the Wall, Part 2, del alabado disco The Wall de 1979. Disfrútenlos. Thank you. Bien, gente, antes de seguir disfrutando del buen rock, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a partir de las 20 horas en Radio Embrujo FM para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 98.9 del dial, también para quienes nos escuchan en el litoral central, en la 102.9, y también para quienes son fanáticos del rock en Tocopilla, en la 101.7. Todos ellos nos escuchan a través de Radio Embrujo FM. Y si quieres escuchar a Radio Embrujo, su programación, y también escucharnos a nosotros, recuerda los martes a las 20 horas con repetición los días jueves en el mismo horario, lo puedes hacer en su señal online www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a continuar escuchando a una banda de folk metal, Celtian, agrupación que fue fundada el año 2017 en Madrid, España, teniendo sus canciones una fuerte influencia de la música tradicional irlandesa. Ellos cuentan con 3 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su última producción llamada Sendas de Leyenda, del año 2021. El tema seleccionado, Magia de Luna. Y luego vamos a escuchar Black Metal con una banda neerlandesa de mujeres fundada en el año 2015, As a Ground, integrada en la actualidad por Hannah van der Berg, conocida como Aka Oscura en voz, guitarra y bajo, y Amber de Buister, alias AKA, en batería. Ellas cuentan con 2 discos de estudio y nosotros vamos a seleccionar un tema de su última producción, Dawn of Infinity Fire, del año 2019. La canción elegida hoy, Abomination's Altar. Vamos entonces a continuación a escuchar primero el folk metal español con Celtian y su tema Magia de Luna del disco Sendas de Leyenda del año 2021, y luego el black metal de As a Ground de su disco Dawn of Infinity Fire del año 2019. Escuchamos el tema Abomination's Altar. Antes de continuar, les recordamos que otra de las plataformas por las que pueden escucharnos es a través de www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, con noticias locales, regionales y nacionales, y donde encuentras a Paraíso Infernal todos los días viernes en formato de podcast. Es decir, el formato de podcast permite que nos escuches el mismo día o que incluso nos descargues y escuches cuando tú estimes pertinentes. Así que ya lo sabes, los días viernes estamos en www.paislobo.cl, donde además puedes escuchar también las temporadas anteriores de Paraíso Infernal. Y la nueva, los días viernes, está ya a disposición de quienes aman el rock y esperan escuchar nuestro programa. Y nosotros vamos a seguir adelante y vamos a programar algo de nu metal y rapcore con una banda de la década de los 90 que ha vuelto al ruedo. Me refiero a Limp Bizkit, agrupación estadounidense formada en el año 1994 en la localidad de Jacksonville, Florida. Esta agrupación está integrada en la actualidad por Fred Durst en voz, Sam Rivers en bajo, Wes Borland en guitarra, John Otto en batería y DJ Lethal en las bases, contando a la fecha con 6 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su álbum más exitoso, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Waiter, tercer disco de la banda, lanzado un 17 de octubre del año 2000 a la venta, del cual vamos a escuchar la canción Take a Look Around. Y luego vamos a escuchar hard rock argentino con Arbac, agrupación fundada en 1999 en Buenos Aires, primero con el nombre de Los Nietos de Chucky, luego el 2004 con el nombre que son conocidos en la actualidad, Airbag, estando integrada por Patricio Sardelli en voz y guitarra, Guido Sardelli en guitarra rítmica y voz, el bajista Gastón Sardelli, además de los músicos de sesión José Berrone y Sebastián Roacio en teclados y batería respectivamente. Ellos cuentan con 7 discos de estudio, el último lanzado al mercado hace unos días, el 15 de octubre de este año 2021, bajo el nombre de Al Parecer Todo Ha Sido Una Trampa, nuevo trabajo del cual hoy vamos a escuchar la canción Pensamientos. Vamos entonces a continuación a escuchar primero el nu metal y rapcore de Limp Bizkit con su tema Take a Look Around de su disco Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water del año 2000, y luego el hard rock argentino con Airbag de su nuevo disco lanzado este 2021 titulado Al Parecer Todo Ha Sido Una Trampa. Disfrutamos de la canción Pensamientos. Hey,

buenos temas los que acabamos de escuchar. Y nosotros, antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos como siempre que nos pueden escuchar, sobre todo los rockeros de la región de Los Ríos, en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, como también del país, y también con informaciones de distinta índole, donde nos puedes escuchar todos los días sábados. Estamos en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, donde nos puedes escuchar en el momento o como es formato de podcast, descargar y escuchar cuando tú estimes pertinente. Así que ya lo saben, los días sábados Paraíso Infernal está en www.riobuenonoticias.cl. Y bien, nosotros vamos ahora a escuchar algo de melodic death metal italiano, con una agrupación fundada en el año 2003, luego de la disolución de la banda de power progresivo Hollowheart. Me refiero a Lunarsea, que en la actualidad está integrada por Alessandro Lacopelis en voz, Cristian Antolini en bajo y coros, Fabiano Romagnoli en guitarra y sintetizador y Andrea Miaceto en batería y sintetizador. Esta agrupación cuenta con 4 discos de estudio. Nosotros vamos hoy a escuchar un tema de su última producción del año 2019, titulado Earthling Terrestre, la canción que vamos a programar, The Four Magnitude. Y luego vamos a escuchar un tema de una agrupación formada en 1989 en Nueva York, Estados Unidos, una agrupación considerada por los críticos como una de las pioneras del estilo denominado Technical Death Metal. Me refiero a Suffocation. Esta agrupación con historia en el metal extremo está integrada en la actualidad por Rick Meyers en voz, Terrence Hobbs en guitarra principal y Charlie Errigo en guitarra rítmica, Derek Boyer en bajo y Eric Morotti en batería. Cuentan con 10 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Light of Inveracity del disco Effigy on the Forgotten del año 1991, considerado como uno de los álbumes más innovadores dentro del death metal, que ha servido de inspiración para varias bandas posteriormente. Bien, gente, vamos entonces a escuchar a continuación primero el melodic death metal italiano con Lunarsea y su tema The Four Magnitude de su disco de 1991, Earthling Terrestre, y luego el technical death metal de los americanos de Suffocation con un disco histórico de este estilo, Effigy of the Forgotten de 1991, del cual vamos a escuchar hoy el tema Lynch of Inveracity. Run, face, and speed. Shadow lights, blind. Follow. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Agradecemos como siempre a todos quienes estuvieron junto a nosotros y recuerden que Paraíso Infernal también está el día domingo, donde en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la región de Los Lagos, donde nos puedes escuchar a partir de las 21 horas. Así que ya lo sabes, los domingos Paraíso Infernal está en la 107.7 del dial en Radio Despierta FM de Llanquihue, con todo el rock para terminar de la mejor forma la semana. Y si quieres escuchar la programación de Radio Despierta FM y por supuesto escucharnos a nosotros, puedes hacerlo también a través de su señal online en despiertafm.cl. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación y también informarles que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto por el momento, es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para lo que ustedes necesitan, lo que le podamos ayudar, para programar música, para dar a conocer alguna tocata, en realidad para lo que ustedes quieran, paraísoinfernalosorno@gmail.com sigue siendo nuestro único medio de contacto. Y bueno, nos vamos a ir escuchando primero a una agrupación histórica dentro del thrash metal, fundada en Alemania en 1982, en la localidad Essen, primero con el nombre de Metal Milita, luego como Tyrann y hasta 1984 como Tormentor. Y en ese año, en 1984, ocupan el nombre con el que actualmente se le conoce a esta agrupación, que de paso se mantiene activa y es una de las más importantes y más históricas dentro del thrash metal. Me refiero a Creator, con una historia tan larga, lógicamente, han tenido cambios en su formación, estando en la actualidad integrada por Milan Mili Petrosa en voz y guitarra rítmica, Jürgen Ventro-Reil en batería, dos de los miembros originales, además de Sami Slitsirnio en guitarra solista y coros y Frederick Leclerc en bajo y coros. A la fecha cuentan con 14 discos de estudio, el último, God of Violence, del año 2014, disco del cual hoy vamos a escuchar el tema Satan is Real. Y ya que estamos con rock europeo, vamos a cerrar el programa de hoy con rock danés, con una agrupación fundada en el año 2001 en la ciudad de Copenhague, Volbeat, integrada por Michael Poulsen en voz, Rob Cagliano en guitarra, Kaspar Boyer Larsen en bajo y John Larsen en batería. A la fecha esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su quinto trabajo, Outland Gentlemen and Shady Ladies, del año 2013, la canción programada Black Bart. Entonces gente, nos comenzamos a despedir. Vamos primero a escuchar una banda clásica dentro del thrash metal, Creator, y su tema Satan is Real, de su disco God of Violence del año 2014, y luego el heavy metal danés con Volbeat, de su disco del 2013, Outland Gentlemen and Shady Ladies. Nos despedimos con el tema Black Bart. Que lo disfruten muchachos, y nosotros por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal.